Hola, muy buenas tardes. Estás aquí en la emisión en directo de Radio Topo y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida. Y esta semana estamos el equipo casi al completo tras una semana de... bueno, que llevamos una semana sin estar el equipo al completo y nos va a pillar un poco verdes esto, ¿no? Sí, la verdad es que se va a hacer extraño, ¿no? Estar más de uno aquí en el estudio. Pues eso, que comienza la emisión directa de Radio Topo. Esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y nada, esta semana, además de saludar a la audiencia de Zaragoza, a la audiencia de Barcelona, que nos escucha a través de Radio Bronca, también tenemos que saludar a la audiencia colombiana, que resulta que hemos encontrado una emisora libre de Colombia que también nos está reemitiendo. Además, también hay otra gente que se ha interesado en nuestro espacio radiofónico y que nos está enlazando desde su web. Es el espacio anarquista de A las Barricadas, que tiene un espacio de radios libres donde, bueno, pues además de este infame programa, pues podéis encontrar otros muchos. La dirección creo que es alasbarricadas.org. Y nada, en este programa pues no esperéis que hagamos ningún homenaje ni recordatorio a desfasadas estrellas del pop que han reventado de su propio egocentrismo y extravagancia, sino que, bueno, esta semana tendremos la visita de un colectivo zaragozano que se dedica a algo que, vamos, es más infructuoso incluso que la música, es el dibujar, el dedicarse al cómic. Tendremos en los estudios centrales de Radio Topo a un par de personajes, nunca mejor dicho, de la Asociación Cultural Mala Vida, los que se encargan de la publicación de esta revista, de otros álbumes y, entre otras cosas, pues también se hacen cargo del Salón del Cómic que se viene realizando en Zaragoza desde hace unos años. Y bueno, pues si sois habituales oyentes de Radio Topo, pues ya sabréis que por fin ha terminado la Semana Cultural de la Magdalena, que este año ya hacía la 22ª edición, ni más ni menos. Una semana que se realiza con actos que se curran distintos colectivos del barrio, como buenamente pueden, y que casi es mejor disfrutarla desde fuera y no liarte con nada, porque vamos, acabas hasta las orejas. Y bueno, pues aparte de las típicas actividades como conciertos, pases, las comidas en la calle, la hoguera de San Juan, que tras muchos problemas y mucho vallado en el Parque Obril se pudo realizar, y otras actividades, pues también ha habido, como no, dos notas un tanto jodidas, bastante jodidas, por así decirlo, en esta semana cultural. Una de ellas, pues es, como no, la constante presencia policial, controlando en todo momento a la gente no se lo pasara suficientemente bien, o si en algún momento dado pues se lo estaban pasando bien, pues hacerles ver que la vida no es tan bonita y que no hay que pasárselo tan bien. Y por otro lado, pues como muchos y muchas ya sabréis, pues el asesinato de Luis, este vecino de aquí del barrio, y que, bueno, desde aquí, desde Ciutat Podrida, desde Radio Topo, bueno, pues queremos dedicarle unos momentos también a Luis, cómo no. Y a la espera de que aparezca la gente de Mala Vida, vamos a dar paso a unas novedades que han llegado aquí a la emisora. Empezaremos un tanto rock and rolleros esta tarde, para luego ir degenerando en sonidos más sucios y agresivos. Comenzaremos con Los Perros del Boogie. La verdad es que con esto de los perros ya había oído distintos nombres, pues los perros, las perras del infierno, pero ya concretando y afinando tanto, los perros del buggy, pues la verdad es que no había oído ni leído nada acerca de ellos. Nos han hecho llegar su primer CD titulado Con desprecio y entrega. Está editado por Producciones Malditas y bueno, pues esto es un grupo de Valencia que practica un rock and roll bastante, bastante clásico. Pues ahí meten también teclados, saxos y pues imagínate los rockeros que son, que llegan a meter incluso una colaboración de uno de M-Clan. Al lorito, ¿eh? Cágate. Pero bueno, vamos a escuchar una canción, no precisamente la de M-Clan. Venga, os vamos con ellos. Nadie busca en su interior. mayo. Pues vamos a seguir rock and rolleando por los países catalanes y estábamos escuchando a los perros del Boogie, que eran de Valencia. Ahora pasaremos a escuchar a Furious People, una banda de Castellón que estuvo hace unas semanas tocando en la Asociación de Vecinos Arrebato. En un principio nos vendieron este concierto como que era una banda así de un rollo garajero, pero la verdad es que no, al menos por lo que tienen aquí registrado, no apunta por ahí, sino más bien al punk rock que se practica por ahí por la zona escandinava, o sea, del rollico turbo negro y demás. ¿Esto lo han editado ellos mismos? Este es su primer trabajo, ¿no? Creo. Sí, está autoeditado. Vale, solo era eso. Pues nada, vamos a escuchar Furious People, ¿no? Furious People. Venga. Come to fun with me. Hemos escuchado a Furious People y bueno, para cerrar este apartado de novedades, terminaremos con The Corrigans, una banda que estuvo tocando este sábado en las fiestas de la Magdalena, el concierto que organizaba esta emisora y la ASAPA. Y nada, pues esto que va a sonar es su segunda maqueta, titulada Shake, solo consta de dos temas y bueno, pues esto es un rollo así, esto sí que es más garajero, tirando a los sonidos modis, dentro de la escena que parece que se está gestando ahora en Zaragoza con los propios Corrigans, con Sefar Bush y alguna otra banda que está apareciendo de este estilo que bueno, es bastante marginal, pero mira, aquí parece que ha salido un pequeño foco. Pues eso, vamos a escuchar a The Corrigans. vacío en el bar, sin comprender por qué la barra se movía, deschujando su mente sin cesar, creando situaciones, personajes cada día. Oh, oh, oh, oh. A por el lápiz, aleja presto. Mientras se marcha se le oye gritar emocionado. Habrá que hacer una historieta de esto, ¿vale? Pinta de formal, protesta y sobrevive dibujando sus manías. Su despiste no le impide llegar a estar al tanto de todas las movidas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Habrá que hacer una historieta de esto, ¿vale? Y para iniciar la charla con los amigos de La Vida, pues hemos echado mano de un clásico como es el Vidas Ejemplares de Tijuana en Blue, una canción que relata las andanzas de un dibujante conocido por estos chicos, por el señor Azagra. Y colaborador. ¿Ese quién es? Que luego hablaremos de él. Y nada, pues lo dicho, nos hemos traído aquí a dos personajes, curiosamente dos Carlos, un Carlos y un Carlitos. ¿Puede ser? Yo, Carlos Jesús. Carlos Jesús. Jesús. Hola. Y nada, vienen aquí a comentarnos la historia de la asociación Malavida. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuáles son vuestros antecedentes? Me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, Malavida somos un grupo de amigos que empezamos haciendo el fanzine Malavida. Una asociación cultural. Eso viene después, voy a contar toda la historia. Vale. Que empezamos haciendo un fanzine fotocopiado. Ahora 15 años más o menos, y luego con el tiempo pues lo fuimos mejorando de calidad, nos constituimos en una asociación cultural para promover un poco el tema del TVO aquí en Aragón, que hace unos años estaba bastante parado, ahora afortunadamente está bastante mejor, y bueno, y hacemos todo tipo de actividades relacionadas con el TVO, y bueno, pero sobre todo es pasarlo bien y que la gente entienda que esto también es algo divertido y tal. ¿Y cómo coincidisteis semejante colección de...? Sorprendentemente, iba a decir que viendo una exposición en el Museo Thyssen, pero fue por ahí de bares, lo típico. Lo que pasa es que, bueno, pues desde crío siempre esto es lo que te gusta, lo de los teos y tal, y vas conociendo a otros mongolos como tú que también, vas congeniando, te vas echando unas cervecitas aquí, allá, hablas y al final pues te sale. Y luego todos los otros subproductos del mismo estilo como Galitos que vas encontrando por ahí, los vas recogiendo y los vas juntando. Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Le dijimos a la Galitos otra cerveza. Junto con nosotros, vale. Y me dicen siempre que paga mala vida. Ah, pues muy bien. En los bares siempre paga mala vida, muy bien. Y tú te arrimas. Mientras digan eso, tú te vas arrimando, ¿no? Por supuesto, lo que haga falta. ¿Y anteriormente a Mala Vida habías estado en otras publicaciones? Pues es que yo, esto del Mala Vida lo empecé con 17 añicos, me parece, o 16. Entonces había estado, no había estado en ningún sitio. A ti poco tiempo te dio. Sí, sí, no, yo desde que empecé. Luego sí que hemos estado todos. Sobre todo pues que vas conociendo por ahí amiguetes que hacen otros fanzines como el nuestro, cosas así parecidas que te gustan, y siempre estás, echas una mano a uno, a otro, pero de hecho nosotros como asociación, como llevamos tiempo y dentro de lo que cabe no nos va mal, hasta hemos intentado incentivar la salida de otros fanzines de chavales más jóvenes que les vemos que se están moviendo y les echamos una manica, les damos una pequeña aportación económica o les compramos un puñadico de fanzines, lo que sea, siempre intentando que esto siga. Y tú sí que habías estado en otras publicaciones. Sí, yo ya cuando entré en Mala Vida era un profesional del cómic. Porque del Caspa de Rata por lo menos sí que... Yo empecé... Es que Calita es más viejuno. Yo soy más viejuno, tengo una edad. Yo empecé con el Calvo en el Caspa de Rata a mediados de los 80, jate si había oído. Y pues sí, pues ahora mismo nos juntamos el Calvo y yo, y luego pues vino la Zagra, el Maestral y toda esta gente, viejuno también. Y hicimos pues el fanzine este mítico, donde los haya, que era el Caspa de Rata. Y ahí, pues ahora estuvimos unos cuantos añicos con el fanzine. Hagamos 6 o 7 números en 6 o 7 años, o sea que no lo curramos. Y luego ya pues la cosa se fue a la mierda. Y ya, pues no sé, pues se publicaba en algún sitio, pero pues tampoco mucho. Vamos, alguna cosita que han metido pues en el Víbora, pues en el Temeo, pues en el, yo qué sé. En el Puta Mili, señor. También metí cositas ahí. Esos ahí pagaban lo guays. Bueno, te voy a decir que los demás sitios eran un poco por la cara, ¿no? Y eso. ¿Y de aquella época que conservas la de personajes? ¿A Marimar la Ladilla? Sí, a Marimar la Ladilla. Y a Marimar la Ladilla le hice para el Caspa de Rata. De hecho, el Supermaño y Marimar la Ladilla nacieron a la vez, en el número 2 del Caspa de Rata. Y ya pues lo fuimos publicando. El Calvo tuvo más éxito con el Supermaño, con su Westown. Era una cosa más comercial aquí en Aragón. La Ladilla parece que no tenía mucho éxito. O sea, me estás diciendo que aquí en Aragón, ¡calla!, un morigote que es un maturro ha tenido más éxito que una Ladilla que vive en tus huevos. Sí, porque es maturrao. ¿Ese es el mensaje? Sí, porque la Ladilla no iba de maturrao. Y eso, y luego aquí en el Mala Vida, pues cuando me dijeron, invéntate un personaje, digo, los cojones, voy a meter un personaje. Me voy a meter a la Ladilla, que mola mucho. Sorprendentemente la Ladilla se sigue comiendo la mierda. Y eso que pone un montón de fotos de su cipote y la ladillica impuesta, pero no sé por qué a la gente no le gusta. A la gente no, parece como que le da asco, ¿sabes? Sí, pues, sí. O sea, que notáis menos ventas de Marimar que del resto de los alumnos. La verdad es que hasta que metimos a Carlito nos iba muy bien. Si tuviéramos un gráfico de esos como tienen los banqueros, que va para arriba. Pero bueno, aún tenemos tiempo hasta tocar suelo, otra vez. Claro. Bueno, pues pasamos a preguntaros por la revista, también llamada Mala Vida, ya lleváis por... Solo se llama Mala Vida, no... Bueno, así como la asociación. Muy bien. Es el número 19, titulado Mierda de Artistas... Con y perdón. Y Artistas de Mierda. Con perdón. ¿Qué hizo Sid Vicious en el 78? ¿Qué tenéis tanta obsesión con...? Esta pregunta, si te parece, la va a contestar mi compañero. Yo me agrada que me hagas esta pregunta. Lo primero es que tú... Espera, déjalo que lo busquen en internet. Lo primero, tú no lees el Mala Vida asiduamente, porque hace dos números lo expliqué con pelo y señales. En el Mala Vida especial Vidas de Santos, ahí conté la vida de Sid Vicious, Virgen y Marty, en el que contaba la bella anécdota de Texas en el 78. Sabía que esto iba a pasar. ¿Vale? Pero si te la cuento. No, sigue. Seguramente todos los oyentes... los dos que hay. Los dos o tres oyentes que están oyendo esto... Pues habrán visto esa foto mítica, si Vicious tocando el bajo, echando sangre por la nariz y una cosa que da mucho más poder, ¿no? Pues eso es lo que le pasó, el tío estaba tocando el Texas, y Texas es otra cosa, no, pero hay mucho vaquero, ¿no? Entonces si Vicious en su línea cogió el micrófono y dijo, se lo quitó a Johnny, y le dijo, déjame Johnny, voy a decir una cosa de vaqueros, vale. Y entonces soltó con esa voz tan guapa que tenía, ¡vaquero! ¡Sois todos unos maricones! No, los vaqueros, pues, como que no son amigos de las bromas, ¿no? Así, sudistas y tal. y le tiraron un objeto que no está muy claro si era una lata, si era un... no sé lo que era, pero algo le cayó en toda la cara, ¿no? Y el chaval... Creo que era un gusiluz. Un gusiluz encendido. O sea, esta es la segunda vez... Le dio en toda la cara y a sangrar. ¿Es la segunda vez que tiras de Sid Vicious para la revista? ¿O ha habido más veces los todavía? Los cojones, mira, la chorrada está... La segunda, espera, ¿cómo que la segunda? No, yo pregunto, ¿no? No, ¿cuál no es la segunda? Si solo he dicho una. Esa de no. Aquí que la he vuelto a sacar, sí, la saco muy a menudo. Carlos, si algún día tienes la gracia de encontrártelo de, con dos cervezas encima, que yo es la primera vez que lo veo solo con una, te contará la puta historia una y otra vez. En el siguiente número que saldrá para final de año también va a volver a salir Sidney. No, ya es un chiste recurrente. Sí, lo va a coger un poco como personaje estrella de la revista. Bueno, camino al éxito también. Aclarado esto, ahora de esta revista, ¿qué tirada sacáis? ¿Cuántos números? Pues los últimos números depende, pero entre 4 y 5.000 ejemplares. Entre 4.000 y 5.000, es decir, no entre 4 y 5.000. Porque y se agotan, porque es gratis. Es una revista que es gratuita, entonces lo que... No lo quitan de las manos. Cuando empezamos con la revista, lo que más pesado era el tema de la distribución y tal. Entonces se nos ocurrió que por qué no lo podíamos intentar mover gratis, conseguir la financiación mediante publicidad, y realmente con la revista Mala Vida no sacamos casi nada, pero económicamente quiero decir, pero bueno, lo comió por lo servido, ¿no? Para financiar la asociación, pues ya tenemos las otras publicaciones que hacemos, que eso sí que se mueve un poquito más de pasta. Pero bueno, con esto consigues que mogollón de gente aquí en Zaragoza te lea y ya está, que es lo importante, que la gente le eche un ojete por ahí en el bar gratis y fiesta. Y esto para la gente que esté interesada, por ejemplo, en sacar un anuncio aquí, como tenéis pues, algún requisito, tiene unas rondas gratis. Si quieren soltar pasta, no hay problema, esto no, pero es muy, lo hacemos todo muy baratito porque la idea se trata simplemente de la autofinanciación. Aquí no hay ánimo de lucro, entonces ya ves que además es un precio simbólico lo que ponemos en los anuncios. Los garitos y todo que salen son sitios que a nosotros nos gustan, o sea, no está El Corte Inglés o mierda así, sino que son pues los bares de aquí del barrio, las tiendas a las que vamos a comprar, o sea, todo el ambientito que nos gusta. Y luego la distribución de estos, ¿la curráis vosotros? ¿Vienen los de los bares a recogerlo? Vamos con un carrito, y vamos por los bares, dejamos unos tebeos, echamos una cerveza, dejamos unos tebeos, echamos una cerveza, dejamos unos tebeos, como ya es la tercera ronda, echamos dos cervezas. Y aparte de Zaragoza se... He oído una voz ahí. Ay, que es el del control. Aparte de Zaragoza, ¿se distribuye en otros puntos a nivel de Aragón o del Estado también? Del Estado, sí señor, el Estado español. También lo distribuimos, bueno, es que somos un montón de dibujantes de Zaragoza y uno que es de Daroca, que es Morata. Entonces, los principales puntos de distribución gratuita son Zaragoza y Daroca. Se distribuye gratis en todos los establecimientos colaboradores, que hay unos 70, 80, no sé. Y luego además hacemos una pequeña parte de la tirada que va a tiendas con un precio simbólico de 3 euros para cubrir gastos de distribución y tal. Entonces se supone que en todo el territorio español se va a poder pillar. Eso ya fuera de Zaragoza, Zaragoza gratis. No, bueno, luego dentro de lo que es la revista, comentar a la gente que tenga grupos, pues que también tenéis una hoja promocional para bandas de Oregón internacionales que quieran mandaros alguna cosilla y le dais bombo. Sí, esto es un poco pues porque tenemos, lógicamente, pues tenemos un montón de colegas que están metidos en bandas y cosas así, y siempre se quejaban de que ahora está la cosa mejor también, creo yo, pero que si no había sitios para promocionarse, que no había sitios para tocar, que patatín, que patatán. Entonces dijimos, bueno, pues tampoco nos cuesta nada dejar una paginica para que se anuncien un poco, ¿no? A ver si alguien los conoce. Y bueno, ahora ya con lo de los MySpace y eso parece que se mueven un poco más. Por eso, que cualquiera que esté interesado, que se meta en nuestra web, en asociacionmalavida.com, que nos mande un texto y una foto, y nosotros un par de veces al año, que es cuando hacemos el fanzine, lo meteremos todo gratis, por promocionar un poco a la peña. Y una pregunta, con los números, ¿luego recibís cartas de...? Amenazas, muchas, muchas. O agradecimientos, o... Cartas bomba, también, que hay alguna. Ojalá. No, hombre, ahora más emails, ¿no? Que ya sabes que lo de las cartas está... Sí. Pero sí, la verdad es que escribe mucha gente. Y sobre todo está guay porque luego hacemos muchas ferias, que es cuando hablas con el público que te lee y patatán y patatán. Y sí, mola que casi todo el mundo te habla bien. De vez en cuando viene alguien y te habla mal. Por ejemplo, siempre me acuerdo de la mujer esa que nos dijo... vino una señora con el TVO y en el TVO nos vino toda enfadada con su hijo de la mano, nos señaló una viñeta en la que salía un personaje bebiéndose una cerveza. Y la mujer nos gritó: ¡estáis incitando al alcoholismo a la juventud! Ay, sí, locura, eso. Unos gritos tremendos la señora. Pero bueno, también es verdad que estábamos todos borrachos, todo un montón de cervezas allí. Y que esa mujer no era ni medio normal. ¿Qué quiere que le digamos, señora? Estamos aquí, este tira por el suelo, pues, todos con unos colores. Muy bien. No, pero en la feria la gente sí que le mola nada. No, es verdad. Pero más aparte, la verdad es que sí, la gente te responde como... Ahí donde vendemos, además. Simplemente pretendemos hacer humor y tal. Los TVOs y la gente, pues yo, sí. Ay, ¿cuándo sacáis un TVO nuevo? Y tabatín, y tabatán. O sea, que tenemos fans. Eso. No serán muchos, pero son fieles. Tres, por lo menos. Uno más de los que oye en este programa. Que, bueno, pues aparte de la revista, también, como habéis comentado, hacéis publicaciones concretas, o sea, álbumes sobre... Sí. Con autores. Sí, luego al margen consagrados de la revista, así como estoy yo, por ejemplo. Al margen de la revista, pues luego sacamos también, en formato libro, digamos ya, un poquito más grande, de otra manera... pues álbumes, pues algunos los hacemos también en equipo. Por ejemplo, hemos hecho una trilogía que se llama la trilogía Mardana Malavidera, que es Picha Brava, El Chocho Loco y El Cinco Sin Sacarla, que son TVO de exquisito gusto, como puedes ver, un orgullo para una madre. Y eso los hacemos entre todos y metemos chistes de cosas de metesaca, de la cola y chiste, la vagina, chistes marranos. Y luego también hemos hecho álbumes, pues cada uno de nuestra historia, ¿no? Pues por ejemplo, Galitos se ha hecho los de los Héroes del Ruido, unas parodias de Spiderman que se llama Stupiderman, Mario la Ladilla. Ladilla, que no se vende nada. Luego está el Morata, que se ha hecho los de Mariano el Porra Medieval. Yo he hecho el Richard Soltero y Metalero. Tenemos uno de Azagra también, el de Macaria, que es el primer libro que ha sacado en color, además, y se lo hemos tenido que sacar nosotros, lo que el jueves no ha querido en 30 años, no ha querido hacer, lo hemos hecho mala vida con dos cojones. Primer libro de Azagra en color lo hicimos nosotros, joder. Bueno, y un montón de cosas más, y poco a poco pues vamos sacando más historias. Entre los personajes que has nombrado, lo de las parodias sobre grupos o personas concretas de Zaragoza, porque, por ejemplo, lo de Héroes del Ruido. Eso a este le gusta, este. Es por... por los archiconocidos. Y lo de... ¡Jodo! Tiene... Sí, mira. Por ahí va. Muy bien, ¿eh? Y, sí que va por ahí. Y tu personaje del soltero metalero también es otro personaje real, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo mío es más un guiño de un amiguete. O sea, porque yo lo basé en un amigo mío que es Ricardo del grupo Capazo, un grupo de heavy metal de aquí de Zaragoza muy bueno, que ahora ya están viejunos y tocan poco. Pero, vamos, que tampoco... ¿No te cebas mucho con él o qué? Es que no es él, simplemente está inspirado, ¿no? Es un amiguete mío que me hacía gracia algunas cosas que me contaba, como por ejemplo que él cuando era jovenzano y era heavy, bueno, ahora es también, pero ya está más talludito, que le gustaba vestirse con camiseta de rejilla como los Molly Crew, que eran sus ídolos, y como entonces no encontraba las tiendas, le decía a su madre que se las hiciera de ganchillo. Y entonces, a mí cuando me contaba el tío que era un heavitro, yo iba cantando allí y tal, iba con la camiseta de ganchillo que le hacía a su madre, pues digo, es que esto es entrañable. No, pero es un tío estupendo y pues hice el personaje un poco basado en él, pero luego no tiene nada que ver con él. Simplemente es el nombre y el cachondeo, ¿no? ¿Y con los Héroes del Ruido, que has sufrido alguna amenaza, alguna fan? No. De momento no ha ido bien la cosa. Incluso al revés, que en el álbum sacó una parodia también de los violadores del verso, que los llamó los acosadores de la prosa. Y el otro día me vino el manager. Muy bien traído. Muy bien pillado por los pelos. Y sí, me vino el otro día el manager de los violadores y me dijo que habían leído el TV y que les había gustado, que te cagas, ¿no? Que les había hecho mucha gracia. Incluso a uno de ellos, no sé quién es porque no conozco a los violadores, me lo vi en un bar, un tío así de 2 metros y pico, y digo, este seguro me casca. Pues no, el tío me dijo, oye, muy guay, co, está de puta madre, co, no sé qué, co. Tío que ya rondaba los 30 años, no hacía más que decir co, ¿no? Le digo, pues... Son raperos. ¿Tú sabrás? No, pero sí que les ha hecho gracia. Ahora, a los otros, a los héroes estos del Lone o al Bumburran, eso ya no sé cómo les habrá podido sentar, pero vamos, lo que creo, yo creo que no lo habrán debido ni ver, por suerte. No, nos da un poco de miedo porque la verdad es que, con perdón, los fans de Bumbur y demás son gente un poco cansina, o sea, no aguantan mucho las bromas. Son muy fieles a su grupo y muy serios. Ya habrá como alguno, ¿no? Y sin embargo, la gente que hemos conocido que eran fans se han reído. Les hace gracia. Al final ha caído bien. Hombre, en realidad también, pues bueno, es una parodia... Por nombre, ¿no? Por el silencio sobre el ruido, evidentemente. Pero vamos, que tampoco tiene mucho que ver un grupo con el otro, ¿no? Que no se hace base con ellos, sin más. Esto va un poco más de por otra línea. Y bueno, la revista Mala Vida, habéis dicho, lo podemos encontrar en Garitos de Mala Gente y sitios oscuros, pero en 40.000 sitios, yo que sé. Estas publicaciones de las que hablamos ahora, de los álbumes de... Eso ya, como ese ya sí que es para venta, eso lo puedes encontrar en teoría en cualquier tienda especializada, o sea, en tienda de TVOs, y pues, por ejemplo, el coleccionista que está en el Caracol, o Taj Mahal, bueno, cualquiera. Y ahora poco a poco lo estamos empezando a mover por librerías también. Por aquí, por el barrio, también hemos dejado alguna vez en, sí, en el Talto, en el Gallizo, vamos dejando, pero... Pero en plan colegueo, ¿no? A lo mejor dicen, déjame unos cuantos TVOs para venderlos, pues se los dejas, ¿no? Pero esto lo lleváis más un poco un tema más serio, ¿no? Con distribuidora, sí, comercial. Sí. Es que esto de los álbumes, por ejemplo, que hacemos, hay que entender que va todo a color, con papel satinado, lleva una tira un poco respetable, son cosas que cuestan pasta. Entonces, esa pasta hay que conseguirla otra vez, ¿no? Hay que amortizarlo y tal. Entonces, hay que venderlo. No, además, si los precios no son tan exagerados, sabiendo que la mitad del... de la pasta se la queda a la distribuidora. O sea, sí, precisamente nosotros, como estamos con el rollo de fomentar un poco la lectura y tal, hemos intentado poner los precios todo lo ajustados que se pueda para que el TVO sea una cosa popular. Entonces vendemos los álbumes a 7 euros, que hoy en día por 7 euros una novedad no tienes de nada, vamos, y hasta casi las revistas valen eso, o sea, claro. Pero bueno, que de lo que se trata simplemente de que podamos seguir autofinanciándonos y saca cuatro perricas que no las gastamos en hacer cosas malas, pues, para que todo engañar. ¿Luego desde vuestra web también hacéis pedidos personales o...? Sí, pero por lo general mandamos a la gente a alguna librería que es más cómodo. Por ejemplo, tenemos una amiga aquí en Zaragoza que tiene una librería que se dedica mucho a la venta online, que es soletuslibros.com. Entonces siempre que nos pide alguien le decimos, oye, que se encargue que trabaje ella, que no sea mujer. Okay. Pues muy bien, pasamos a hablar del señor Azagra, que hemos comentado antes por encima. ¿Cómo surge la idea o la oportunidad o el marrón de publicarle un álbum consagrado? Azagra lo conocemos hace ya bastantes años, somos amiguetes, y un día estábamos en un salón del cómic, no sé qué, echando unas cañas, y nos comentó que lo de Pedro Pico y Pico Vena, que ya no lo querían en el jueves. Que por lo visto habían hecho una encuesta de qué personajes molaban más, y por lo visto sus personajes habían quedado los últimos, por debajo de otras mierdas que siguen saliendo, no sé por qué, pero bueno, que habían quedado los últimos. Entonces le dijeron que ya no los publicara más. Bueno, pues la Zagra siempre dice que, claro, habían hecho una especie de votación en el jueves para los lectores. Sí. Entonces, claro, decía, la gente que le gusta Pedro Pico y Pico Vena no vota. Claro. O sea, los fans de Pedro Pico y Pico Vena pasan de votar en la votación, o sea, el jueves, no en la encuesta. Porque luego, por ejemplo, el año pasado sacaron un álbum... En España solo votan los jubilados. Claro. Sacaron un álbum los del jueves, de tapa dura, de Pedro Pico Pico Vena. Ya que se había vendido, vamos, se había agotado. Pues, o sea, que a la gente le sigue gustando los personajes. Pero los del jueves, pues bueno, como ahora también la revista es un poco más... Bueno, ha cambiado mucho. Es que hace mogollón que no lo ojeo. Ha cambiado mucho. Que ya no tiene a Pedro Pico y a Pico Vena, ni a Ovidio, ni... No, no. Ahora en la Zagra lo único que hace es, pues, como hace una página de temas de actualidad, pero en su línea, ¿no? Pues la sección central, lo que no sale en el telediario, lo que no sale en las noticias. Lo que nunca sale por la tele. Lo que no sale por la tele, ¿no? Entonces el tío mete, pues, como noticias, pero sin un personaje, ¿no? Y entonces eso, pues, entonces Pedro Pico Pico Vena, pues vale, pues empezamos a publicar nosotros. Claro, pues Mala Vida. Pues lo sacamos aquí. El otro encantado, y dice, pues oye, por lo menos que siga saliendo. Además, la primera historieta que sacó en Mala Vida es curioso porque un compañero nuestro del Mala Vida le propuso, oye, claro, pues podía sacar al Pedro Pico Pico Vena tal como serían ahora, porque son unos personajes que surgieron en los 80. Dice, pero claro, ya han pasado un huevo de años. ¿Cómo serían ahora? Entonces la primera historieta que sacó, pues los sacaba ahora, pues como ya mayores, gordos, calvos. Uno con gafas, el otro vencidos y tal, ¿no? Pero al final aún resisten un poquito. O sea, era una historia que tenía su miga. Y luego, pues lo mismo, fuimos hablando, y un día nos dice, joder, pues tengo un álbum ahí, pero que no me lo quiere sacar nadie. Y entonces le dijimos, esto siempre lo hablamos borracho, por eso estamos tan lanzados. Venga, cuando cojo el otro, te lo sacamos, tal, va. Y así va todo, no sé, la próxima vez como nos proponga comprar un barco o una tonta de esas, pues también... Se compra. ¿Y este personaje lleva idea de desarrollarlo más, a Macaria, o se ha quedado en un álbum y ya está? La Macaria, de todas formas, salió el jueves, ¿no? Sí, por lo estuvo visto... Estuvo haciendo una temporadilla en el jueves. Eran historias que tenía publicadas, hizo alguna de nueva y lo que hizo fue colorearlas para sacarla en color. Porque primero salían en blanco y negro, por lo visto, ¿no? Sí, y a color también debe salir algo, creo que vi. Pero vamos, que claro, el tiempo tenía, pues eso, para un álbum, tenía material para un álbum a lo mejor de sobras, ¿no? Y pues se ve que los de Juez pues no se lo querían sacar, pues por aquello de que, claro, si Pedro Pico Pico Vena no, según ellos, no funcionaba, pues... Una feminista menos. Una feminista menos, ¿no? Además que entonces no sacaban álbumes a color, ¿no? No, porque siempre... Bueno, sí que sacaban a color. Porque cuando el Jueves siempre han sacado lo de los pendones del humor ese, pues si una historieta era en blanco y negro, pues en la última sacan en blanco y negro, y si la historieta era con otro, se van a color. Bueno, más caro, pero... Sí. Entonces sacaban al... Pagado, si lo hizo a color en blanco y negro, bueno. Pues, supongo que no se lo querían sacar por eso, pues, porque si... Hombre, de momento no hemos hablado... Si no les había molado, o sea, si Pedro Pico Pico Vena se los habían quitado de encima, pues dirían, por la madre, menos aún. Lo que pasa es que también hay que entender que realmente con solamente sacándote un álbum de estos, ganas dos duros mal contados. Entonces, claro, no puedes dedicarte... profesionalmente a intentar sacar un álbum aquí en una editorial pequeña como la nuestra, porque es que es tirar el dinero, o sea, tirar el tiempo el dinero. Nosotros pues nos lo tomamos como un hobby, claro. Es otro rollo, pero claro, que no vamos a sacar pasta, vamos, claro. Todo lo que sacamos lo invertimos de esto y nos tomamos alguna cervecita, alguna cosita, ¿no? Claro, una alegría nos tenemos que dar, pero eso. Pues nada, vamos a pasar ahora a preguntaros sobre el Salón del Cómic, que estos últimos años, ay, pues... Bueno, habéis crecido, sí, cosa mala, ¿no? Ya, aparte que se os queda pequeño los espacios donde... No, ahora está muy bien, al revés, ¿no? Ahora está bien. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde? Primero que coste que nosotros esto no lo organizamos para nada, ¿eh? Nosotros somos colaboramos. Esto lo monta el ayuntamiento y está muy bien, que es el que se deja las perras, que aquí la verdad es que no nos podemos quejar. Hay un apoyo muy bueno en este sentido. Lo lleva el área de participación ciudadana, me parece. Sí. Y empezaron hace ya... ¿Este es el séptimo o el sexto? No. Ahora te lo digo. Este es el séptimo, ¿no? Sí, este año será el octavo. No me acuerdo. O sea, el séptimo fue el del año pasado. Vale, pues este año será el octavo ya, que será en diciembre. Y llevamos ya 3 años que lo hacemos en la sala multiusos. Antes era en el centro cívico de la Almozara, que eso sí que era una muestra, ¿no? Una cosa más pequeñita, más de andar por casa. Pero poco a poco pues la cosa ha ido subiendo. Nosotros llegó un momento que dijimos, oye, esto tiene que crecer, venga, vamos a echar una mano para que crezca. Y igual que otras asociaciones también han colaborado, por eso. Y pues este año hubo, no sé si 13 o 14 mil personas, ¿no? Vinieron. Sí. El primer año, bueno, a ver, todos los años iba más gente. Pero bueno, cuando era la Mozara pues era muy, muy andar por casa. A lo mejor los primeros años solo era un día, luego lo hacían día y medio, 2 días, luego ya la cosa fue más, ¿no? Y luego ya cuando lo empezaron a hacer ahí en la multiusos, pues el primer año no sé, fueron 5.000, ¿no? Sí. 5.000 personas. Al siguiente decían 10. A ver de doblarlo, ¿no? Decían a ver si podemos doblarlo y van 10.000. Llegaron a sobrepasar los 10.000, ¿no? Y este año pasado, pues ya, bueno, no sé cuánto dijeron que habían sido. No, unos 14.000. 14.000, ¿no? O sea, que... El año que viene un millón. Va yendo mucha más gente, ¿no? Eso está bien. No, está bien. Luego hay... La entrada gratis, hay eso también la todo. Gente se anima, que yo creo que todos los salones del cómic tendrían que ser gratis, porque eso de pagar para... Pues en realidad, pues... Vale, el resto de... comprarte, veo, joder, pues hacete pagar para entrar a comprar. El resto de salones hay que pagar. Sí. En casi todos. Pero hay que tener en cuenta lo que todos. Te digo, que es distinto, porque aquí lo monta todo el ayuntamiento. Este año ha habido por primera vez una colaboración de una entidad privada, que era la CAI, que puso algo de pasta también, pero no es una empresa privada la que se dedica a montar el salón y a ganar dinero, sino que esto es una actividad que monta el ayuntamiento, entonces el fin es distinto. O sea, por ejemplo, en los que montan en Barcelona o lo que sea, ahí es una empresa privada que lo que quiere es ganar dinero, entonces pues lo monta de otra manera, por lo que dice él, cobra entrada, ofrece otras cosas. Sí, pero otros han empezado gratis y luego han empezado... Pero aquí, al ser una actividad del ayuntamiento, la finalidad no es ganar dinero, lógicamente. Pues como cualquier otra actividad que se desarrolle de animación ciudadana o de participación. La finalidad es que vaya gente, que se lo pase bien y que haya actividades para todos gustos. Y eso sí que más o menos hay. Pero lo que son las charlas, ¿eso sí que sugeriréis vosotros los autores a invitar o...? Bueno, sí, hay un poquito entre todos. Nosotros hacemos una serie de colaboraciones concretas. Entonces, pues damos ideas, pues podemos hacer una charla sobre esto, una exposición sobre aquello. O por ejemplo, este año sugerimos montar la exposición sobre Encarna Revuelta, que es la mujer de Carlos Azagra y es la que le pinta siempre los tebeos. Es colorista. Y es una mujer que como o nunca firma en los tebeos, o si firma pone Azagra Revuelta, la gente no sabe. La gente se cree que es el mismo, se cree que es Azagra, que pone Azagra Revuelta, como que es muy revoltoso. Y es un personaje a reivindicar, porque a nosotros nos parece una colorista excepcional de las mujeres. Además, ha coloreado en el Jueves y en la Puta Mili y tal, y pues coloreado a un montón de gente. Ahí va, yo que sé, Tabaré. En la Puta Mili, por ejemplo, todas las historias que hacía de la historia de la Puta Mili, pues Salían coloreadas y solo hacía todo la encarna, ¿no? Y a mucha más gente, ¿no? Entonces tenía... Pero nunca le habían hecho una exposición, ¿no? Claro, los coloristas, pues es lo que tienen. Que bueno, no es... Siempre son más famosos. No es por hacer una exposición, sino porque la gente sepa quién es. Eso, por darla a conocer, ¿no? Todo el mundo que leemos TVOs, hemos leído algo de ella, pero mucha gente no sabe ni que existe. O sea, lo que te digo, a veces Carlos tiene revuelta, ¿no? A Zagre revuelta y dices, ah, pues será su segundo apellido o será vete a saber quién. A mí me pasaba, yo al principio cuando veía dibujos o portadas de Azagra revuelta, decía yo, bueno, pues tengo que definir, ahora le voy a por firmar así a la Azagra, ¿no? Pues esa era la idea. Y luego, pues yo que sé, también damos talleres de cómic para los niños, para que se pasen un buen rato dibujando. Exposiciones, pues también el año pasado se hizo la exposición del cómic underground, de aquí de Aragonés. También pintamos unos. También hemos hecho esos cartelones enormes que hacemos de monigotes de TVOs para que la gente se haga una foto con ellos. El Capitán Trueno, sí, que meta la gente la cabeza y se haga fotos. Sí, hicimos otros. Vamos, que colaboramos, ¿no? Lo que haga falta. También hay un TVito gratuito que se regala en el salón, que también colaboramos nosotros y un montón de dibujantes más de aquí de Zaragoza. Y con el tema de los stands tampoco metéis mano, de decir, llamar a los del cretino o llamar sí, a estos. Sí. O... De hecho, hombre, nosotros sugerimos muchas cosas porque nosotros cuando hablamos con la persona que organiza todo esto, que es Jesús Castillo de Participación, pues claro, él de cómic entiende porque es aficionado y tal, pero lógicamente este hombre se dedica a montar 40 ferias al año de filatelia, de coleccionismo de discos, y por supuesto no va a ser un experto de todo. Lógicamente este hombre tiene que hablar con otras personas que le puedan asesorar un poquito. Por eso, nosotros pues algunas ideas hemos puesto, por ejemplo, nos gustaba mucho la idea de los fanzines, que da mucha vida a los salones, pero claro, los fanzines no se pueden permitir pagar desplazamiento, viaje, alojamiento, tal, sí. Y encima pagar un stand. Entonces le decíamos, oye, pues estaría bien poner stands gratis para los fanzines, aunque sean más pequeñitos, aunque los compartan, y así por lo menos, bueno, aunque tengan que hacer frente a los gastos de venir y tal, por lo menos. Claro, se ahorran lo que es el stand. Luego también para que la gente se anime a venir, por lo mismo, los stands tienen un precio simbólico. También pues eso, para que cuanta más gente venga, pues que esto funcione y que sea una fiesta, que es lo importante, ¿no? Que todo el que nos guste los tebeos, más o menos, podamos ir allí y pasar un fin de semana agradable. Chipen. Con lo de los salones tenía una duda. La gente que aparece disfrazada de sus monigotes preferidos, ¿esos se les convoca? ¿Van allí por su propia cuenta y la lían? Hay muchas cosas. Primero, eso es una actividad que a muchos chavales, sobre todo a los fans del manga, les gusta mucho, ¿no? Lo de disfrazarse de sus personajes, que eso le llaman cosplay, ¿vale? Jugar a... que además se hacen ellos los disfraces y todo. Y luego en algunos salones del cómic hacen concursos. Aquí en Zaragoza se ha hecho alguna vez también. Entonces, pues todos los que van disfrazados de Pikachu o de lo que sea, pues hacen un concurso y le dan un premio, lo que sea. No, pero está. Y luego hay salones en los que hay que pagar entrada y ellos entran gratis. Caraos. Pero al margen de que desde fuera es verdad que a veces parece una cosa un poco rara, que en el fondo yo lo veo una cosa muy maja. Los chavales se animan. Se animan, queda muy vistoso y sobre anima todo la cosa, claro. Que se lo pasan muy bien, que tampoco tiene nada de. Y o quieras que no, pues al manga, oye, pues. Como todo, cualquier cosa vista desde fuera, moda, ¿no? A veces sí. Parece más idiota de lo que es. Claro, imagino que cuando digas, pues yo voy por las tardes a un programa de radio. ¿Programa de radio? ¿Para qué? Pues. Lo mismo, ¿no? A vosotros os vendrá bien, pues si van vuestros padres por la feria y ven a esos personajes y dicen, bueno, podía ser peor. No, mi hijo no ha acabado. Es rarito, pero no tanto. También nos pasa al revés, porque cuando vienen y nos ven borrachos tirados por el suelo, dicen, ¿por qué no les dará por ver chiste de Pikachu que va el chaval tan sereno y tan tranquilo? Bueno. Y no se mete con nadie. Todo tiene sus pros y sus contras. No, pero es otra cosa de los salones del cómic, la peña esta que va de manga y se disfrazan, pues bueno. Queda colorido, ¿no? Y la gente que va, pues bueno, llaman la atención. Parece que vimos este año en el salón del cómic de Barcelona. Claro, nosotros la verdad es que de manga no entendemos mucho. Entonces, yo supongo que todo el que viene disfrazado de algo raro vendrá de algo de manga. Eso pensamos siempre. Este año había un Julai que en Barcelona, que son 4 días, el tío vino los 4 días disfrazado de lo mismo, que era llevaba unos calzoncillos azules de estos paqueteros, luego encima un chaleco rojo abierto, que era como de camisa hawaiana, ¿no? Con palmeras o no sé qué pollas, y un tupé azul gigantesco de peluca, y unas chancletas, y el tío iba con sus calzoncillos, que el hijo puta no se los cambió los 4 días, porque estuvo todo el día pasando por delante de nosotros. Cada vez que lo veías es que decías, bueno, pues sí, yo digo todo este rollo de, joder, pues es una cosa divertida, tal, pero claro, ves a este, yo me lo imagino en el metro, yendo al salón, me lo imagino por la mañana con su madre desayunando, ¿dónde vas, hijo? ¿Te has puesto los calzoncillos de domingo? Sí, mamá. Pero bueno, que es otra fiesta, otra manera de divertirse, que está bien. Y ya una última duda sobre el salón del cómic, tampoco sé si facilitará cifras de ventas o se pondrán en común estas cosas, pero más o menos se sabe qué género de cómic es el que más se vende en estos eventos, ¿o? Pues es que este tema de las ventas es top secret absoluto, o sea, sí. nadie nunca, por ejemplo, esto que hemos hecho nosotros de decirte la tirada que tiene un TVO, yo creo que no hay nadie más en España que te diga esto. En España no, las editoriales no dicen ni lo que venden, ni las tiradas que hacen, ni nada. No sé y cuanto más pequeñas son las editoriales, menos te lo dicen. Nosotros hemos dado, cuando empezamos a manos por ferias y a intentar mover esto, hablábamos con gente que conocías en otras ferias, uno que tiene una editorial en Valencia, otro que no sé qué. Oye, y todo el mundo con un secretismo. Sí. Entonces dices, estoy haciendo mucho, poco, me voy a comer la mierda, ¿qué tal? Entonces al final aprendes por prueba y error, porque no hay manera de que nadie diga. Bueno, que en otros países, por ejemplo, pues hacen hasta publican listas con las editoriales lo que han vendido, ¿no? Bueno, tal editorial ha vendido tanto y tanto de lo que sea, de sus productos, ¿no? Sus álbumes, sus cómics. Aquí en España ni Dios dice ni las tiradas que hacen, ni lo que venden, ¿por qué? No lo sé. Pero no lo dice ni nadie. Ya que o sea, pero ni las editoriales grandes, como Planeta, como la que sea, ni las pequeñas. O sea, yo para no quedar mal lo voy a decir por si alguien lo oye. Nosotros del Malavida he dicho lo que hacemos y de los álbumes hacemos 1.000, 1.500 según el TVO, porque algunos que se venden más o menos. Y eso es lo que hay. Y si hay suerte, pues de los que empezamos a sacar hace los 3 o 4 años que llevamos sacando álbumes, los primeros ya están prácticamente agotados o agotados, como es algún caso, pero de momento no nos hemos lanzado tampoco a reeditar, porque vemos que tampoco hay un mercado tan grande como para volver a sacar la misma cantidad. O sea, se vende de momento, pero... No, y además también se nota que cuando vamos a los, pues a las ferias, a los salones de cómic, la gente va a nada por la novedad, ¿no? O sea, la mayoría, bueno, sobre todo son compradores habituales, ¿no? Pero siempre, en cuanto sacas, por ejemplo, uno el nuevo, si en el salón de donde sea sacas el nuevo que sacamos, siempre suele ser el que más se vende, ¿no? Porque, claro, es un poco la novedad, entonces, claro. Sí, no, la verdad es que en esta sociedad no sé por qué, pero parece que lo nuevo siempre sí, es mejor. Sí, sí. Eso así. A lo mejor incluso gente que no tiene los demás, ¿no? O sea, que ve otros. ¿Cuál es el último que habéis sacado? ¿Y qué más te da? ¿Los tienes? ¿Tienes todos los demás o qué? No, es por saber cuál es el último, pues es que este. Ah, pues me lo llevo. Seguro que el que hiciste el mes pasado es una de puta mierda. Sí, sí, a lo mejor iban eso en la cabeza, ¿no? El que hicisteis el otro día, ese es malo. El que el nuevo es bueno. Pues así que y más se suele vender siempre el. En un artista como Carlitos, que es de una tendencia claramente decreciente. Cada cosa que haces peor que la anterior. Pero, oye, y con esto, como con la música, el fenómeno del coleccionismo, por ejemplo, ¿habéis visto ya cosas vuestras en eBay o en otros sitios de subastas? Sí, pero me parece que no las compra nadie. Algunas sí que se ve, pero... Sí, algo se ve, pero minoritario. Además, por ejemplo, el Malavida, que es lo que al tener mayor tirada es más fácil que llegue por ahí. Claro, al regalarse por ahí... El punto del coleccionismo pues no va a llegar. No, bueno, ya me refería más a los álbumes, pero... Lo que sí que ves mucho, que esto es muy curioso, al ser una revista gratuita, pero estar editada bien, me refiero al tema de la edición, ya no a los contenidos. O sea, está editada, pues, tiene 72 páginas, en papel a color, satinada, con tapa un poco más recia, tal. Ves que la regalas por ahí y al fin de semana yo me voy al rastro y me encuentro un montón de gitanos, perdón, personas de raza Cali. Vendiéndolo en el rastro, ¿no? Ya. Es peculiar. Bueno, otros artistas bueno, consagrados ven su obra en eBay, yo lo veo en el rastro de la química. Bueno, pues es normal, claro, pues si lo estás regalando, pues... Pero vamos, que el rollo del coleccionismo es que esas cosas tiran más a las cosas ya antiguas, ¿sabes? A rarezas, a cosas antiguas, entonces esto... Estamos, no, pues, dentro de lo que va llevamos poco tiempo. Igual dentro de 50 o 60 años, pues... Algún coleccionista irá detrás de algún TVO nuestro, que no, pero de momento... Que no sé, como con la música también, como... ya nos encontramos aquí cosas raras de, no sé, un grupo local que aquí no vende ni a la de tres ni regalándolo y que de repente hace una busca y se encuentra en eBay un tío en Barcelona que está vendiendo su disco a 100 euros. Cuando él lo está vendiendo aquí todavía a 4 o 5 sí, y... también habría que ver si alguien lo compra. Claro, es que, no, sí, creo que sí que tiene pujas. Te voy a decir porque los precios estos de eBay son muy raros. Porque un amigo nos avisó hace tiempo que había unos TVOs dedicados de Carlitos en eBay y el tío los vendía, no me acuerdo por cuánto, pero eran unas perricas, ¿no? Y el tío lleva 3 años con la oferta y no compra ni Dios. O sea, claro, dices, hostia, qué cabrón. O sea, le vendí un TVO por 7 sí, euros. Sí, sí, se lo he firmado y ahora lo está vendiendo por 40. Era un pavo, sí, esto fue en un salón de aquí de Zaragoza, ¿no? me viene un gacho. A ver, me compraría un par de TVO y eso los dediqué, pues como a todo el mundo. Y el tipo, pues luego vendía los TVO dedicados. Y dice, pues ha chorrada, pero y se los dedico a todos los que lo compran, ¿no? y luego también había una exposición, también me habían hecho estos. Y el tío me viene a pedir un original. Y me soltó un rollo. Me metió una volada, hostia, me iba medio pedo, pues le dije, vea, tira, este mismo para ti. Que si le podía dar un original, pues que tenía una biblioteca para niños, y no sé dónde, en Huesca, yo qué sé, este me contó, ¿no? Y se lo di. Y luego, pues, yo ni lo está intentando vender por internet. Y luego el tío era un de estos que lo vendiendo por internet. Y tenía el original ese vendiéndolo por internet. ¿Te quedaste con su cara? Sí. No, porque iba borracho. No, no me quedé con su cara, pero me acuerdo. Se aprovecha de los niños a sus negocios. Por eso tengo que hay gente muy japuta por ahí, ¿no? Pero además que no creo que lo haya vendido el original. Y si lo vende, pues sería por cuatro perras, porque también dices, yo que sé, tampoco soy yo tan famoso. No, hay hace unos meses me lo dijo el Dioni y ahí estaba todavía. Pues eso, es que. ¿Has hecho comprar tú? Eso. Mil el doble de lo que lo venda. Para que se joda. Que hablando de cosas de críos, ¿ya habéis tenido hecho alguna publicación para colorear o para enfocada al público infantil? Sí, ¿no? Sí, para niños hemos hecho, bueno, el Morata, que es el que te decía antes, que es de Daroca, hizo hace un par de años un cuadernito con unos dibujitos de los monumentos más destacados de Daroca. Para que los chavales lo pintaran. Y bueno, salía su personaje, Mariano el Porrero Medieval. Para niños, vamos. Para niños a tope. No, ahí solo puso Mariano para disimular. Porque o el guerrero, lo demás. En el fondo es un guerrero, ¿no? Así gordete y tal. Y que le puso un regalito. Le quitó los porros y ya está. Ya está. No, porque la verdad es que las historietas de Mariano siempre le decimos que con el título como que no ha acertado mucho, porque realmente sus historietas son como Asterix y Obelix, que luego que tampoco son muy... no son historias de drogas ni de cosas así bestias, sí, al revés. Que las ponen un crío en un momento dado y simplemente lo único que tiene a lo mejor es que va siempre fumando porros. Pero que tampoco son historias muy... Bueno, pero va fumando como Anacleto. Y para adultos. Y va fumando un cigarrillo, te quiero decir, que tampoco... Que tampoco es que esté todo el día buscando costo, ¿no? Voy a dejar Macoc y la peña se va a... No, va a ser. De la mandanga. De hecho, nosotros a los críos de la familia o de los amigos siempre les dejas esos tebeos porque sabes que les van a gustar, que no hay ningún lío. Bueno, pues eso, hice este que era para colorear, que como él tiene además una tienda ahí en Daroca, pues lo vendía bien con los chavales que pasaban y tal. Y luego hicimos uno también que se llamaba Zack, que era un cómic tirando ya más para el público infantil, que era de una aventura de unos marcianitos y tal. Y bueno, y ahora estamos en ideas para sacar nuestro primer libro. Esto te lo conté el otro día, pero como íbamos un poco pedo, no te acordarás. Sí, que mi señora está escribiendo, le gusta mucho escribir, está escribiendo un libro para niños y si al final lo termina, un cuento, pues lo publicaremos como libro, nuestro primer libro malavidero. Así ya damos el salto a... Ya nos hundimos del todo, ya también la literatura. Ya pinchamos. Luego habrá que ver qué otras cosas no funcionan. Lo de los discos, pues ya sacamos... Ah, bueno, discos también hemos sacado. ¿Cuál? Hombre, el del Joacomo a la Virgen, yo le puse el sello. Es verdad. El disco de Joacomo a la Virgen, le hice yo los morigotes y tal, y me dice, oye, pues ya que me lo saco yo, para que parezca que me lo ha sacado una editorial, ponemos el sello de Editorial Cornoque, que es un sello falso con el que nosotros firmamos nuestros tebeos, ¿no? Editorial Cornoque. Que además tiene un jugoso juego de palabras, Editorial Cornoque. ¿Habéis hecho más diseños para discos? ¿O esto es lo único que...? Sí, bueno, yo también hice para otros colegas que se llaman Crisalidad, les he hecho varios, porque son amigos de toda la vida. Pero vamos, y luego discos... ¿El diseño completo o solo una por...? No, todo. Y luego discos he hecho muchos, pero más que... Ya más que rollo musical, CDs multimedia para la DGA, para el historiador de la mujer, esas chorradas, que eso es con lo que más me ganó la vida. Con esas cosas. Y otro tipo de colaboraciones, por ejemplo, lo de hacer murales, porque por ejemplo por la Magdalena sí que tenéis decorado algún antro, ¿no? Hasta puticlubs hay decorados por nosotros. Hemos hecho unos cuantos. Empezamos con el bar el Portón. Sí. Ahora te cuento todo. Empezamos el Portón. Con el bar El Portón, en la calle Estudios, que es un bar al que como hemos ido tanto, pues ya somos como de la familia allí y viceversa, ¿no? Y un día nos contaban que lo iban a ampliar, que iban a tirar una pared que había detrás y se hacía muy grande, tal, nos lo enseñaron. Y había una pared allí descomunal, enorme. Y nos dicen, hostia, ¿por qué no pintáis un mural? No sé qué. Venga, pues vamos. Fuimos un sábado y en unas 7-8 horas por ahí les pintamos un mural de 6 metros de ancho. Una cosa descomunal. Todo el que pase por ahí que lo vaya a ver, que además se come de puta madre. Y luego pues hemos hecho también en Gallo Canta, fuimos a pintar un mural al aire libre. Para un encuentro de fans de Doctor en Alaska, cágate, que no sabemos. Doctor en Alaska. Debe ser una serie de televisión. Sí, que sí. No tenemos ni puta idea ninguno, pero ni la habíamos visto. Una concentración que iba lo menos ahí más de 10 años, ¿eh? Bueno, se concentran todos los años ahí en Gallo Canta. Y también van disfrazados. No. Estos no. Claro que eso no sé. El asunto es que estos debieron empezar hace 10 años o por ahí. Y se hicieron todos amigos y entonces ya se juntan pues como si fuera una peña de amigos más. O sea, lo del Doctor en Alaska es casi más una excusa, ¿no? Por lo visto. Sí, pero con el mural no se hicieron poner cosas de la serie. Sí, estamos hablando y nos decían, pon un avión porque hay uno que tiene un avión en la serie. Creo que es astronauta. Pues pon un astronauta, yo que sé. un cosas que tuvieran que ser un totem destructor de los indios, que también hay un totem, una catapulta que tira en una vaca volando, porque no sé, un piano o un piano, no sé qué pollas, bueno, chorradas así. Pusimos cosas de la serie, pero... Y lo del puticlub que dice Calitos también es verdad. Y el puticlub, sí. Uno del equipo, no va a decir quién, para que no le digan que es un putero, tiene mucha amistad con uno ni que tiene un puticlub. Lo diremos que es Morata. Ni mucho menos. Y le dijo un día, oye, ¿por qué no me pintáis algo aquí en el puticlub? ¿Es en Fuentes de Ebro? Sí, o el en que está de Ebro, en Fuentes. En Fuentes. En llegando a Fuentes de Ebro. Uno y... Venus 2 se llama. Y le pintamos la fachada. Hicimos unas siluetas así de unas churris con unos pezonacos. Como es que el Morata puede dibujar a tías buenas. Dibuja así una chata, una chati que no veas. Sudamos como cerdos, pero estuvo muy bien porque cuando estábamos pintando, pasaba la gente con el coche y nos pitaban todos. ¡Pi, pi, pi! Como los marranos de ellos. Y cobramos en dinero, sí, que es lo que preguntan los muros. Sí, esa era dinero, la pregunta. Perra. Sí. Luego pintamos uno también en el Gallizo, porque íbamos tan borrachos. Sí, el Gallizo también. Que mejor no lo vais a ver. En el Corralillo también nos dijeron: venga, pintar algo. Luego fuimos al día siguiente a verlo y decíamos: me cago en Dios, qué mural. Se quedó, no quedó mal, pero podía haber quedado mejor. Sí. Lo que pasa es que ese día salió, fuimos un sábado por la mañana, estaba medio lloviendo, como es ahora el libre, no se podía pintar, se puso a llover. Al final, por la tarde ya no llovía, que eran las 7 de la tarde, y había muy pero todo el rato que estuvo lloviendo, estuvimos viendo pacharán. Y claro. Y cuando nos pusimos a hacerlo, poníamos un poco contentos, con el espíritu elevado. Luego, pero bueno, ahí quedó. Hemos hecho también... No ha quedado tan bien como podía haber quedado, pero tampoco ha quedado mal. Tiras de cómic gigante, que eso está muy guay. También. Vamos al Bayo Rock todos los años, que es un... Bueno, este año no lo sé, porque después de la que leíamos el año pasado, no sé si nos volverá a invitar. Es un festival que se hace Es un festival aquí, ¿no? Que se hace en el Bayo, que es un pueblecito pequeño que está al lado de Ejea de los Caballeros, por ahí por las Cincavillas. Y además está muy guapo montado, ¿eh? Eso a vosotros yo creo que os molaría. Tocan 4 o 5 grupos, están toda la noche y la verdad es que está muy bien. Y vamos y hacemos murales así grandes en la pared, vamos, dibujamos a todos los grupos, hacemos como una historieta que una un poco... Vivo. En vivo, live. Que una un poco toda la película, ¿no? De todo lo que hacen allí y tal. También en la Fiesta del Sol estuvimos este año con de la República Independiente de Torrero. Pintándoles también cómics en vivo. Vamos, que hacemos de todo. Claro que nos manden. Pues nada, será cuestión de encargarles un flyer o qué. Venga, el programa. El chefo es el experto. Sí, pues también, claro, ¿por qué no? Pues bien, ya yo ya tengo. Ya he vaciado todas. Ya me están poniendo la cabeza como un bombo. Y... A mí me parece todo correcto. Yo, como iba un mes sin venir al programa, le he dejado hoy que. Que se explaye a la barra. Oye, pero tú estás aquí para dar los botoncicos, no para hablar, ¿eh? Vale, me callo. ¿A quién se queda? Se te sube la barra. Y bueno, pues ¿cuáles son vuestros próximos proyectos? Pues ahora échanos una cerveza porque llevo la lengua reseca, sí, como un gato. Eso es lo primero. ¿Verdad, Galitos? Bueno, y también... Echarnos otra después, seguramente. ¿Se puede lo del nuevo álbum o no? O secreto, bueno, ahora nos da todo el mundo. No, ese no, porque tenemos todavía antes más. Por ejemplo, vamos a sacar uno nuevo de Mariano, bueno, sí, el Porro Medieval, es que verdad, lo tiene ya. Y el tuyo. Morata preparado. Este año vamos a petarlo. Luego el tercero del Richard Sotero y Metalero, el mío, que también lo pinta este, Encarna. Lo tengo acabado, está Encarna dando los coloricos. Y luego tenemos un par de ideas que, bueno, tenemos tres en cartera aparte de esto, pero a ver si sale o no. Y bueno, en diciembre que haremos el Mala Vida número 20, que para celebrar que es el número 20, que es un número muy redondo y que llevamos 15 años de trayecto, le vamos a llamar A Mila Legión. Y va a ser el primer fanzine profarcista de la historia de la humanidad. Pero de risa, de risa. Sí, eso con vistas a que esté para el salón del cómic. Sí. Sí, porque serio de este tema está la cosa chunga, ¿no? ¿Eh? Que tiene que ser de risa porque hacer esto serio, no, serio. Va a tener historias tan edificantes como La vida de Millán Astray, contado por Marcos J. Wander. O la mili de Marcos, que va a ser el Dioni. Bueno. Bueno, el tema será La Legión. A mí La Legión. Así como este son los artistas, el siguiente será La Legión. Eso que este no lo hemos hablado, pero este es mierda de artistas y tal, porque ya sabes que todo el mundo de los TVOs le tenemos un asco horrible a los que se autodenominan artistas. No sé muy bien por qué, pero cualquiera que hables que hace TVOs, enseguida te dirá que los que... No te digo los pintores, no, simplemente uno que dice de sí mismo que es un artista, en serio, ¿no? Yo cuando conozco a uno que me dice, pues yo soy artista, yo le digo, tú lo que eres es un gilipollas. Y ya está. Entonces, pues con este TVO nos hemos quedado a gusto contando un poco todo lo que son estos media mierdas. Pues un poco la ¿os invitan a muchas exposiciones o qué? Pues sí, y yo soy tan idiota que voy a todas. Porque cuando me invita alguien, me invita un amigo, ¿no? Entonces, claro, pues me llama un amigo y me dice, oye, que he hecho unos cuadros que no sé qué. Pues yo voy allí, veo eso. De hecho, la historieta que he hecho aquí va precisamente de eso, de cuando me llama un amigo y me dice, ven a ver mi obra. Aquí me fui una vez a Calatayud a ver una exposición de un amigo mío que hace pintura abstracta. Pues llegué allí como un gilipollas, empecé a mirar todo, yo no entendía nada, solo veía manchas, y de repente el último cuadro, después de ver un montón de manchas, era una foto de su cipote enmarcada. Y claro, yo me quedé allí mirando eso. Eso es arte. Y digo, yo aquí. Y lo demás tontería. Yo como un gilipollas un domingo, que encima tuve que ir en autobús, que yo no tenía coche ni nada, que salía el autobús a las 8 de la mañana, un domingo que fui sin dormir, hasta Calatayud, para ver una foto del cipote de mi colega enmarcada. Digo, pero hombre, ¿en qué mundo estoy metido? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pues eso es lo que tratamos en este número. Ese tipo de artistas. Eso es el arte moderno. Que enmarcan sus cipotes o yo qué sé, o hacen cosas más raras todavía. Que te quiero decir además que era un cipote normal. Yo qué sé, que si que fuera... tampoco era para enmarcarlo. No era un cipote a cuadros, ni yo qué sé, ni tenía forma de cubo, ni... Era un cipote normal, lo que es una cola estándar. De andar por casa. Normal, claro. Con sus huevecillos colgando, uno más que el otro, yo qué sé. ¿Una cola? Sí, lo que viene a ser. Luego también había puesto, lo que pasa es que esto no lo he querido meter por respeto a su señora, también le hizo una foto al churrino de su mujer y también lo puso. Pero claro, digo, esto... No era cuestión de cebarse, digo, ¿no? Digo, esto tiene más interés, pero vamos, yo entiendo que para el resto del público, o sea, el público femenino, pues diría lo mismo, ¿no? O sea, he venido aquí para ver el parrusa esta, para eso me quedo en casa y me veo el mío. Bueno, arte moderno. Así es, así. Muy bien. Pues nada, vamos terminando, que va a ser la hora prácticamente, que estamos aquí cascando. Ya vale, ¿no? Que aquí, más que nada, que la gente nos sintoniza para escuchar ruido. Bueno, también. Ahora para finalizar. Ahora para finalizar, vamos a poner a los Pistols. Venga, atácale ahí. O pon el Mayweather de Sibicius, anda. A mí me haría ilusión escuchar la canción de Popotitos, porque la venía oyendo ahora por la calle, que había pasado uno con el coche que le iba todo. Ya se te ha quedado, se te ha quedado. Se te ha quedado capricho. Bueno, ya está, ¿eh? Que bueno, alguna dirección para ponerse en contacto con vosotros, la página web o... Sí, en la revista sale. Sí, por ejemplo, la página web que tenemos, que es asociacionmalavida, todo junto, .com. Y con las tres W por el... Ah, no, bueno. Ahí está todo lo que tenemos, sí, porque sí. Luego tenemos un montón de blogs y tenemos mails y todo, ahí está todo. En la revista sale. Y si no, en la revista mail, sale todo. En la revista sale el mail, sale la página web. El móvil de Marcos, o sea... Y de todo, para mandar... Anónimos, si lo queráis. Y amenazas. Pues muy bien, vamos a escuchar música. Bueno, música. Venga, sale más música. Muchas gracias y a vosotros. Hasta la próxima. Venga, gracias. ¡Me cago en Dios! ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Y bueno, recordamos que estamos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Estás escuchando Sita Podrida. Hemos tenido aquí a la gente del colectivo Mala Vida. Y ahora, mientras echamos un cigarrito, os vamos a poner un tema de Kobayashi, una banda de Bremen que ya nos ha visitado en distintas ocasiones aquí en Zaragoza y que van a volver en julio para tocar en el Refugio del Crápula junto con Criatura. Vamos a escuchar un tema perteneciente a su último disco editado, llamado La Valla, el único tema que tienen en castellano, en el que colabora Laura de la banda de Barcelona, Disface. Escuchamos Kobayashi y volvemos en muy poquito rato. Merry Christmas, buddies. Después de 3 años viajando, miles de kilómetros detrás de ti. Cañones de fusiles te dan la bienvenida por aquí. Cañones de Bueno, como habéis podido comprobar, ha sonado algún tema más de Kobayashi. Nos estábamos despidiendo de la gente de Mala Vida y ahora, como ya son las 7:30, vamos a pasar a la agenda cultural de esta semana. Mis vecinos, hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Y bueno, me había confundido de plato. Vamos con la agenda. Empezamos con el viernes 3, este viernes, que hay un concierto de los Tiki Phantoms, esta banda de Becore, en La Lata de Bombillas a las 10 de la noche por 8 euros. Y al día siguiente, el sábado 4 de julio, a partir de las 11:30 de la noche, en Binéfar, en el Café Teatro 68, hay un concierto de metal extremo en la que tocarán las bandas Decapitated Chris de Barcelona, una banda de brutal death metal, y Craniseptic, otra formación de Greencore de Barcelona. Este concierto, pues bueno, pues entre otros colectivos, está patrocinado y recomendado por Ciudad Pudrida y también por el compañero de La Chaqueta Metálica de Radio La Granja. Vamos a escuchar un tema de Decapitated Christ, de su primer y último trabajo, titulado Antichristian Extreme Decapitation, y vamos a escuchar el corte Lucifer. Hola. Así sonaban Decapitated Chris, esta banda de death metal que está tocando junto con Cranny Septic en Binefar, Huesca, en el Café Teatro 68, este sábado 4 de julio. Y también este sábado 4 de julio, los que nos queráis mover de Zaragoza, tenéis un concierto en la Sala Ultimátum, lo que antes era el antiguo Utopía, que está en la calle Luis del Valle, un concierto que en un principio se va a hacer en la Asociación de Vecinos Arrebato, pero que, bueno, pues por motivos de remodelación se ha traspasado a este local que está reinaugurado. Empezará el concierto bien pronto, a las 7 y cuarto pone en el cartel, porque bueno, tiene que acabar a las 11 de la noche, y están tocando tres bandas de thrash metal. Por un lado, Omission, una banda de Madrid en la que encontramos algún ex miembro de la banda mítica Muro. Estarán desde Valencia, Altar of Sin, y de aquí como representación zaragozana, Arterial Pressure. Y también este fin de semana os vamos a anunciar esta semana dos conciertos que va a haber fuera de lo que es el territorio aragonés. Uno de ellos es el Horchata Fest, la tercera edición de este festival Do It Yourself, que bueno, que está compuesto por dos días en los que tocan distintas bandas, tanto el viernes 3 de julio como el sábado 4 de julio, y en el que puedes encontrar pues bocadillos, distris y otras cosas también que ahí para amenizar. Y horchata. Y horchata, por supuesto, también, sí, horchata que no falte. En este año, pues bueno, el precio, deciros que es de 6 euros la entrada de un día y de 10 euros si coges el bono para los dos días. Y estarán tocando el viernes 3 de julio, Disparo, que es una banda de hardcore punk desde Valencia, Venerians, punk de Valencia, Rocotombix, Metal Green, también desde Valencia. De representación zaragozana están Miscafer, esta formación femenina de punk crust. Desde Madrid, Looking for an Answer, ya sabéis, los reyes indiscutibles del green estatal. También desde la capital del imperio, Mule Train, con su potente punk rock. Y desde Tolosa, Euskal Herria, pues Lobo Eléctrico, una formación de rock and roll que, bueno, pues con algunos miembros que han pasado por bandas como Ruido de Rabia. El sábado 4 de julio en el Horchata Fest tendremos abriendo la velada Las Rodilleras, una formación de pop punk desde Valencia. También desde Valencia tenemos a Los Grilletes con su punk rock. Y Línea de Fuego, una formación de hardcore old school. Seguidamente tendremos a Hell Division, una banda de crust japonés de Donosti, Los Fix Me, hardcore punk desde Barcelona, en la que encontramos, bueno, es la misma formación que 150, o sea, es como una continuación de 150 pero con otro nombre y otros temas. Tenemos desde Lyon, Francia, a Los Boys con su punk hardcore, H0 desde Barcelona, hardcore punk, y para finalizar, Los Vibradores, una banda desde Bilbao, que nos pone que es versiones míticas de punk. La apertura de puertas está prevista a las 6 de la tarde y bueno, y a partir de las 2, que es cuando acaban los conciertos, habrá música y roce. Cuidadín, cuidadín. Y ahora os dejamos con un tema de Lobo Eléctrico para amenizar este Horchata Fest de su tercera edición, un tema llamado Luna Roja, que está incluido en su último 7 pulgadas, titulado Las puertas están abiertas a las 8, en las 8 direcciones. Querida hermana, algo Así sonaba el último trabajo de Lobo Eléctrico, que van a estar tocando este sábado en... No, perdón, ellos van a estar tocando el viernes en el Horchata Fest en Valencia. Os hemos dicho toda la retahíla de grupos que hay. Y bueno, pues la verdad es que es un festival que te lo puedes pasar bastante bien. Y también comentaros, y aprovechando que este programa se reemite los jueves de 8 a 10 en Radio Bronca, pues os comentaremos también la inauguración del Centro Social Ocupado La Forsa en la Avenida La Fama, número 41, en Cornellá. Para esta inauguración, el miércoles 1 hay a las 8 de la noche un pase de vídeo de Todos o Ninguno con Pica Pica. El jueves 2 tenéis a las 8 un torneo de ping-pong y futbolín. Y el viernes 3 tenéis a las 8 una charla del motín de caixas. A las 10 una cata de vinos y tapas, que es la que se ruega que la gente venga trajeada. A las 11 y media, Mr. Spaghetti. Y a las 12 de la noche, el inconfundible y genuino Tachita de Coiblan. El sábado 4 hay un concierto solidario con el motín de caixas y con el Centro Social Ocupado La Forsa, con el módico precio de 3 eurillos, en el que estarán tocando las bandas zaragozanas Almax, Blockbuster y la banda catalana Answer. Y bueno, entre otras cosas, os anunciamos también este concierto, como habéis podido ver, porque hay dos bandas zaragozanas, porque está bien que haya otro nuevo espacio ocupado y liberado en Cornellá, que como dice bien en el cartel, que si desalojan las casas, ocuparemos las fábricas. Así que desde aquí les deseamos una larga y fructífera vida al Centro Social Ocupado La Forsa. Y bueno, y como no hay nada de Almax para poneros y tal, pues os vamos a poner una de las bandas míticas en las que algunos componentes de Almax han estado, como por ejemplo Scarbapen Attack, y un tema extraído de su primer trabajo, el que dio título todo un himno para el punk zaragozano, como es Postnuclear Hardcore. Y vamos con alguna cosilla más ya para despedirnos de aquí, del programa del Sitio Pudrida. Dios está en su sagrado templo. Y para cerrar el programa escucharemos a The Corongen, una banda del Reino Unido que se formaron en el 78, que nos dejaron dos LPs en estudio, un LP en directo y cinco EPs. Escucharemos el primer disco, Chronic Generation, concretamente las dos primeras canciones, Lies y Jet Boy, Jet Girl, que esto, pues buscando información, resulta que es una versión de un par de bandas. Por un lado, Plastic Bertrand, una banda francesa, y otra banda más que no consigo leer ahora porque tengo la impresora pidiéndome socorro. Y nada, pues en verdad es que te tendrías que poner gafas, no disimules. También puede ser, ya para terminar de arreglarlo. Que resulta que esta canción debe ser un himno gay, por así decirlo, que viene a contar la historia de un niño, bueno, un chaval de 15 años que se lamenta de que su pareja lo ha dejado por una chica. Sí, sí, así como te lo cuento, vamos a escucharlo. Venga, pues escuchamos y que nos despedimos ya con estos dos temas o... Pues sí, recordamos que okay, las formas de contactar con nosotros para mandarnos cositas y amenazas. Vale. Sí, pues no, por correo electrónico, ya sabéis, a ciudadpodrida@gmail.com. También tenemos el blog donde podéis descargaros este programa y otros, que es ciudadpodrida.blogspot.com. Y el apartado de correos es ciudadpodrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Y ya hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Take you.